Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 10 de diciembre. De regreso del puente festivo de la Constitución, diferentes citas protagonistas para los próximos días y en la jornada de hoy en concreto, la puesta en marcha de un curso de mancomunidad con el que vamos a comenzar. Y es que esta mañana arrancaba en las dependencias del Centro de Educación de Adultos el curso Relaciones Sanas de Parejas, organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a través de su Departamento de Información del Centro de la Mujer. Casi una veintena de mujeres participan desde hoy hasta el viernes en este curso que esta mañana era inaugurado con la presencia de la vicepresidenta de la Mancomunidad, Pilar García, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Desde el Ayuntamiento quería darle la bienvenida tanto a Lucía como técnico del Centro de Información de la Mujer, pero especialmente a Pilar García, que es vicepresidenta primera de la Mancomunidad, también alcaldesa del Bosque, y que, bueno, veníamos a reforzar, ¿no?, la importancia que tienen estos talleres, que además también nos acompaña María, que está en los planes de empleo del Ayuntamiento como psicóloga, y la importancia, como decía, de dentro de toda la campaña que hemos estado haciendo desde el Ayuntamiento con la conmemoración del 25 de noviembre, que tiene muchos matices con respecto a la violencia, y la violencia aparte de pues bueno, enfrentarla y todos los procedimientos judiciales, todas las medidas preventivas que se puedan tomar, también una parte muy importante que es la de la persona, ¿no?, el cómo formar a las mujeres pues en la autoestima, en las relaciones de pareja, y identificar también esos detalles, ¿no?, esos micromachismos que muchas veces definimos y que la gente parece que estamos hablando de cosas surrealistas, pero que es la realidad de hoy. En fin, que yo creo que desde el Centro de la Información de la Mujer de la Mancomunidad, bueno, se está haciendo la tarea importante de poder distribuir entre los municipios de la sierra pues estos talleres que nos permiten pues al grupo de mujeres que estamos hoy aquí, que ha estado abierto a poder presentarse cualquier mujer de Ubrique, bueno, y cualquier persona interesada. También había al principio un matiz que muchas veces me decían, bueno, pero es que tiene pareja, ¿no? Porque como es, sí, hubo un momento en el que la gente pensaba que había que tener pareja para venir, pero bueno, ni mucho menos era el caso. Y bueno, sabiendo que Lucía lo va a impartir, muchas de vosotras estáis aquí también por ella, y sabiendo que lo vaya a exprimir, lo vaya a aprovechar, y me encantaría, desde luego, ¿verdad, Pilar?, quedarnos aquí con ustedes y poder disfrutarlo. Así que le doy también la palabra a la vicepresidenta primera, que bueno, que también se agradece, ¿eh?, que la Mancomunidad muchas veces está ahora también en un momento fuerte de refuerzo, como digo, de los municipios, y que se perciba también la realidad, que es la presencia de muchas de las actuaciones que se llevan en los municipios de la comarca, y que en este caso pues Pirita está poniendo también esa cara. La vicepresidenta de Mancomunidad, Pilar García, ha querido destacar el gran funcionamiento del Centro de Información de la Mujer y la importancia de darle difusión a su trabajo para aquellas mujeres que puedan necesitarlo. Por su parte, Lucía Cruz, técnica del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad, que impartirá este curso, avanzó algunos de los contenidos previstos. Estar en estos actos me encanta, y en Ubrique pues más todavía. Así que muchísimas gracias. Verá, yo cuando llegó este equipo nuevo, la parte política a la Mancomunidad, llegábamos con muchas ganas, con muchas ideas y muchas historias por hacer, pero es cierto que el área en la que trabaja Lucía, el Centro de Información de la Mujer, es quizás lo que más satisfechos estamos por cómo va rodando. Entonces nosotros pues solo nos queda seguir rodando por el camino en el que ellas van trabajando. Es un equipo de tres mujeres que funcionan muy muy bien, de verdad, no es porque esté Lucía, pero es cierto que funciona muy bien. Pero bueno, nosotros pues también queríamos que fuera, pues se conozca el trabajo que ellas hacen, darle difusión. Mira, ahora cuando venía en el coche, venía escuchando la radio y estaba hablando un hombre de la Cruz Roja de Jerez, y al hombre le preguntaban, era nuevo, y le preguntaban qué cosas nuevas quería hacer él que no hubieran hecho los anteriores. Y él decía que darle difusión a toda la tarea que estaban haciendo, y dice, el bacalao pone huevo, Y la gallina pone huevo. Si tú dices que la gallina pone huevo, no me pones la cara rara, es que la gallina lo cacarea. Y por eso todo el mundo se entera de que la gallina está poniendo el huevo. Con esto tenemos que hacer lo mismo, tenemos que cacarearlo. No para que fuera la gente sepa que hay tres mujeres trabajando en el Centro de Información de la Mujer, sino sobre todo para que sepa cuál es el trabajo que ellas hacen, porque realmente, de verdad, creo que es muy importante el trabajo que hace y creo que puede servir a muchísimas mujeres. Ojalá llegue un día en el que digamos, Lucía, dedícate a otra cosa que ya no hace falta lo que estás haciendo. Pero por desgracia, por desgracia sigue siendo muy, muy, muy necesario el trabajo que hacen ellos. Ellas en este caso. Así que yo encantada de estar con ellas, de aprender de ellas y nada, a mí solo me queda deciros que ojalá que disfrutéis muchísimo de este curso y que aprendáis mucho de él. Muchas gracias. Que es importante que a nivel político no se le dé su peso, ¿no?, a lo que hacemos. Y bueno, me siento muy agradecida porque ciertamente llevo, en mi caso, yo ya 19 años, casi 20. Y entonces, bueno, que nos acompañáis por lo menos, ¿no? Nos deis nuestro sitio también, nuestro lugar también es importante. Pero sobre todo es importante que se lo deis a ellas, ¿no? Porque no tendría ningún sentido que estuviéramos aquí hablando ni a nivel técnico, a nivel político, si vosotras no hubierais venido. No contáramos con vuestra participación. Así que muchas gracias a todas. Yo, como siempre, voy a intentar poner mi corazón en este curso, al igual que hago en todo. Y espero que vosotros conectéis con el vuestro para que esto se enriquezca. Y que un poco lo que vamos a trabajar es nosotras, como miembros de la pareja, si lo somos, qué posición ocupamos, cómo va a ser, ¿no?, cómo nos relacionamos nosotras en pareja. Y en el caso de que no la tengamos, pues bueno, si algún día por fin está entre nosotros, que sea lo más sana posible. Vamos a trabajar sobre 5 puntos importantes que la pareja deba de tener para que veamos si funciona o no funciona. Y eso, lógicamente, lo trasladaréis vosotras al mismo tiempo a vuestra familia, a vuestro entorno, a vuestros hijos, a vuestras hijas, ¿no? Sí. Para que, bueno, que cada vez, digamos, ese vínculo sea lo más sano posible, que nos relacionamos bien, porque en el momento en que nos relacionamos bien, ya el tema de la violencia, como estamos hablando, desaparecería, ¿no? Y lo próximo, invita también a los hombres que me encantaría, ¿no?, que cada día participaran ellos también. Vamos con otros asuntos. Echamos la vista atrás hacia un acto que organizaba Ciudadanos el pasado jueves, Café Ciudadano en Ubrique, en la Bacería, con participación de la diputada nacional de Ciudadanos, María del Carmen Martínez, y los parlamentarios andaluces Sergio Romero, Juan de Dios Sánchez y Ángela Rodríguez. Un acto con el que desde esta formación política se pretende informar sobre los planes de Ciudadanos en torno a Ubrique y la comarca a través de su presencia en el Parlamento Andaluz y el Congreso de los Diputados. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico, Sergio Romero, explicó su objetivo, además de acompañar así a la nueva Junta Directiva de la agrupación comarcal constituida en Ubrique. Buenas tardes, hoy estamos en Ubrique. Hemos querido acompañar a la nueva Junta Directiva de la nueva agrupación de Ciudadanos en Ubrique, por lo tanto, hoy junto a Mari Carmen Martínez, diputada nacional de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, junto a mis compañeros en el Parlamento de Andalucía, Juan de Dios Sánchez y Ángela Rodríguez, que estamos trabajando en el Parlamento de Andalucía, como digo, también por la provincia de Cádiz, pues evidentemente no queríamos faltar a esta cita, a esta celebración, porque Ciudadanos se sigue consolidando, no solamente en Ubrique, que tenemos una serie de compañeros que están trabajando ya desde hace mucho tiempo muy bien y por el pueblo de una forma muy eficiente y muy rigurosa, también con un concejal, como todos sabéis, en el Ayuntamiento de Ubrique, y por lo tanto seguimos creciendo, seguimos consolidándonos, estamos presentes y totalmente ya cohesionados a nivel territorial en toda la provincia de Cádiz, por lo tanto ahora escuchar más que nunca a los ciudadanos, a los ubriqueños, tenemos mucho que hacer. Es verdad que hacen falta muchas cuestiones que mejorar, no solamente para Ubrique, para toda la sierra, para toda la provincia de Cádiz, pero bueno, ahora que tenemos afortunadamente el cambio ya consolidado en Andalucía, después de 37 años de Partido Socialista, que tanto daño le ha hecho a nuestra tierra y que tanto daño le ha hecho a la provincia de Cádiz, ahora estamos dándole la vuelta a la situación. Por lo tanto, mucho por hacer, estamos cambiando muchas cosas, como digo, tenemos presupuestos muy importantes en todas las materias para poder revertir la situación. Y como digo, el objetivo principal es que cada gaditano ya sea de la capital o ya sea de Ubrique, se sienta orgulloso de sus políticos, se sienta orgulloso del gobierno de la Junta de Andalucía y escuchando mucho a la ciudadanía, que es lo que importa, ¿no? Yo tengo, he tenido la oportunidad de pasear por la Avenida de España hasta llegar hasta aquí, y la verdad es que Ubrique es una localidad que rebosa vida, que rebosa energía, hay mucha vitalidad, hay mucha actividad económica, mucho movimiento, y yo creo que la referencia de la piel también de esta ciudad tiene que ser un ejemplo para que otras actividades económicas, otros sectores económicos también puedan hacer ese trabajo. Por lo tanto, como digo, con mucha humildad, a seguir trabajando y, en definitiva, acompañando hoy en un día de fiesta a la nueva Junta Directiva y a la agrupación de Ciudadanos en Ubrique. La diputada al Congreso de Ciudadanos por Cádiz, María del Carmen Martínez, destacó la intención de mantener una comunicación fluida con la agrupación comarcal de Ubrique, con eventos como este, para abordar las necesidades de sectores tan importantes, señaló, como el marroquinero. Buenas tardes, hoy hemos venido a Ubrique a hacer un café ciudadano. Hemos venido los compañeros del Parlamento de Andalucía y yo como representante del Congreso, como diputada nacional. Pues lo que pretendemos es contar de primera mano tanto lo que estamos haciendo en el Parlamento de Andalucía como lo que ya estamos viviendo en el Congreso de los Diputados. El día 3 de diciembre se constituyó el Congreso, presenciamos cómo fue la jornada de los acatamientos, ¿no?, como diputados del Congreso. Y bueno, lo que queremos también es venir a Ubrique para reunirnos con nuestros afiliados y con nuestros simpatizantes de la sierra, para contarles eso de primera mano, cómo lo hemos vivido, cuáles son nuestros planes, qué es lo que queremos hacer a nivel nacional para la sierra, para Ubrique, porque creemos que aquí en Ubrique existe un sector, la marroquinería, que es estratégico tanto para Ubrique como para la comarca. Y entendemos que vamos a tener que trabajar mucho de la mano, unido con el resto de administraciones, Parlamento de Andalucía y Junta de Andalucía en Gobierno, y por supuesto la Diputación. Ya tenemos representantes en la Diputación de Cádiz y nos parece extremadamente importante que exista una comunicación muy fluida, cosa que ya existe desde hace tiempo, aunque no haya habido gobierno en el Congreso, pero creemos que tenemos que potenciar este sector aquí en la provincia, hacerlo visible fuera y, sobre todo, cosas que hemos hablado en campaña, como por ejemplo hacer hincapié en la formación para ese relevo generacional en el sector, como puede ser para los petaqueros, que es algo importante, que exista ese relevo generacional y sigamos en un sector creciente, un sector que tiene el 80% de sus ventas son exportaciones, y nos parece que no podemos abandonar algo que ya de por sí va bien por el esfuerzo de los empresarios y de los trabajadores de la zona. Y es por eso que hoy queremos estar aquí, contar todo lo que se está haciendo en el Congreso y los planes que tenemos para la sierra y para la provincia. En otro orden de cosas, aunque siguiendo con lo acontecido durante este pasado puente festivo, cabe destacar la actuación de efectivos del Grupo de Rescate en Montaña en dos ocasiones, en concreto el viernes para auxiliar a un herido accidental por un disparo de caza y el sábado para localizar a un senderista que había quedado bloqueado en un cortado en el puerto de Don Fernando. En la primera de las salidas, los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña debían acudir la tarde-noche del viernes para rescatar a un cazador, varón de 29 años, natural del bosque, accidentalmente herido con disparo de caza en partes de la cara, el brazo y el costado. Un incidente que tuvo lugar en la finca de La Peñuela, en un coto de la Peña de Cazadores de Benamahoma, a 2,5 kilómetros de la vereda del Castillo de Tabizna. Escuchamos al responsable del Grupo de Rescate en Montaña, Carlos Chacón. La verdad es que este tipo de intervención o de rescate es poco frecuente, ¿no? Ya, sobre todo, si tenemos en cuenta que era un herido ya de en este caso de posta, ¿no?, de un tiro accidental de un compañero, ¿no? Pues esto fue el viernes, el día de fiesta, el día 6, nos llamaron sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente, indicándonos en un principio que en el Castillo de Almara se había producido un accidente de caza. Nos da más como punto del accidente el mismo Castillo de Almara, ¿no? Entonces, bueno, habíamos algunos bomberos del grupo de rescate de guardia y fuimos los primeros en salir. Y bueno, ya nos dieron un punto de encuentro que era el pontón. Nosotros íbamos a entrar por aquí, por la zona de la Dejecilla, ¿no?, que es más una zona más directa hacia el castillo, pero también teníamos nuestra duda de que fuera en el castillo, o sea que podría haber ya un error de información de principio. Entonces hubo una segunda llamada en la que decían que los compañeros del accidentado nos esperaban en el pontón.

Y también MOVEX acoge este miércoles, desde las 3:30 de la tarde, una mesa de trabajo del sector de la marroquinería, para la que se ha invitado a empresarios y asociaciones de la provincia a participar en un debate sobre la identificación de necesidades, retos y oportunidades del sector de la piel. Se trata de una cita organizada a través de Invest in Cádiz, una iniciativa de la Junta de Andalucía para dar a conocer las fortalezas de la provincia de Cádiz como destino de inversión. Ahora sí, con estos últimos apuntes nos quedamos para regresar en nuevas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Buenas tardes.